¿Sabéis que es muy probable que ¿Sí? estemos retransmitiendo? Estamos retransmitiendo, no me lo puedo Puede que sí, creer. por fin ya. Puede que sí, parece que sí, que efectivamente estamos en directo. ¿No Bueno, y estamos en antes de que directo? sigas con nueva realizadora, aquí, Floren. Bien, aquí en los cafés de la Ofi Libre, hoy es miércoles 1 de octubre de 2025 y es el primer café de la temporada. Con retraso. Con retraso, lo hemos tenido que posponer porque tuvimos Sí. algunos problemas de emisión, pero se supone que hoy ya estamos Sí, pedimos con toda. disculpas a la De hecho, mayoría. estoy viendo en la pantalla de Mar, que es una de las personas del equipo, que estamos saliendo. Así que estoy Por muy feliz, fin. chicos. Bueno, hay que decir que Bien. Flores se encargó de toda la parte técnica, por eso está tan feliz y Y que nos ha costado. que nosotros hemos venido aquí a plato puesto. Sí. Bueno, antes de empezar con todo lo que tenemos que contarles de la nueva temporada, queremos mandarle un beso grande a Laura, que se está recuperando. Laura, te echamos de menos, te necesitamos en el equipo. Sí, Bien. que te mejores. Sí, exactamente, que te mejores, Laura. Bueno, estamos ya comenzando el curso, ya hace un mes que estamos trabajando a tope en la oficina. ¿Y qué tenemos para este curso 25-26 en la Ofi Libre? Pues tenemos un montón de cosas. Yo ¿Cómo voy qué? ¿Cómo a, qué? pues mira, yo voy a empezar Tenemos gamba, hablando, tenemos chupito. voy a empezar hablando del MOOC de ese, o del MOOC de ese curso masivo que estamos un poco ahí Sí. finalizándolo y que fue un compromiso que tenemos con la CECIT y con las ayudas a María Guzmán, en el que, bueno, pues aparte de los desarrollos técnicos que estamos haciendo para la mejora de los formatos editoriales, en este caso de OJS, pues tenemos también esa cosa de transferir lo que hemos aprendido y lo que se quiere un poco que la gente sepa de ciencia abierta, así que estamos en ello, o sea, estamos un poco en Sí. ese proceso de finalización. El curso es sobre ciencia abierta en general y esperemos que esté abierto a finales de año. Ya lo tenemos bastante avanzado. Y la idea es que cualquiera pueda seguirlo, porque va a ser un curso abierto, y tratamos de contar un poco todos los aspectos que tiene la ciencia abierta, publicación en acceso abierto, software libre, Poco más fuerte. datos en abierto. Que hable más alto. Que hables más alto porque Datos en abierto. bueno, tampoco te pases. Vale. Datos en abierto y todas las demás cosas que tienen que ver con ciencia abierta. Todo abierto. Bien, todo abierto al punto de que va a ser justamente licenciado con una Eso es. Creative Commons compartir ¿Igual? igual, atribución compartir igual, y en estos momentos nos están grabando algunos recursos para darle un poco más de movimiento y vidilla al MOOC, no solamente de texto, sino que también tenga imágenes. ¿Qué Más más cosas. tenemos? Esto, lo del MOOC, lo estamos terminando con las ayudas María de Guzmán, pero Exactamente. ayer, después de un sprint terrible, de un mes de trabajo durísimo, sobre todo para vos, nos presentamos a la nueva convocatoria de las María de Que ya Guzmán. veremos qué sale. Por ahora lo único que hemos hecho es subir las propuestas y dentro de 3 o 4 meses sabremos si sale algo. Ya os tendremos al tanto. Entonces, esta es una convocatoria que hace la FECIT para que se trabaje desde las universidades la promoción de la ciencia abierta, Sí, sobre ¿no? todo está orientado a la publicación, tanto en archivos en abierto como revistas electrónicas, monografías, pero en general para infraestructura de ciencia abierta. Es una Sí, convocatoria muy orientada a infraestructura, para el desarrollo y mejora, aunque sí. entran otras cosas, ¿no? Sí. Bien. Y Hablamos, vale, no, te iba a perdón. decir que hablando de formación también, bueno, tenemos otra vez más este curso también, los cursos de ciencia abierta y Sí. de que nos Sí, pasaremos y de por los cultura campuses. libre, A ver, tenemos varias cosas. Por un exactamente. lado, lo formal, que esto da el certificadito y todo eso, que es la formación para PDI, Eso ¿vale? es. Que la tenemos en diciembre y es ciencia abierta y publicación en abierto. Y Y ya después en tenemos mayo tenemos más otro. adelante, en mayo creo que era, y no Tenemos sé si otro. mayo y junio o algo así. Sí, entonces estos son cursos que organiza justamente la sección, no me acuerdo nunca cómo se llama, Formación para el PDI, que dan los certificaditos. Pero además de esos cursos, nosotros damos formación constante siempre que alguien nos llame y nos lo pida. Y si no, nos plantamos ahí en el campus Sí, exactamente. y te damos la charla. Sí, así que los departamentos o los centros que quieran formación sobre estos temas o en general hablar sobre estos temas, pues que también nos lo decís y lo vamos teniendo en cuenta. ¿Y qué son estos temas? Pues los temas de los que hablamos nosotros. Anda, que la Ay, gente que Jesús, está aquí ya estamos. sabrá. Bueno, por las dudas que sea la primera vez que vean un Bueno, pues café. publicación en acceso abierto, software libre, datos abiertos, ciencia abierta en general, cultura libre. este tipo de cosas. ¿Qué es una licencia Creative Commons, por ejemplo? ¿Cómo identificar si algo que publiqué hace 2, 3 años está en abierto? Tengo un capítulo publicado en un libro, como pasaba en los sexenios, y de repente ya tengo lo del copyright en el libro, pero quiero, parece ser, porque los sexenios me vienen muy bien, ¿puedo o no puedo dejarlo en el repositorio? Bueno, todas esas dudas que han ido surgiendo, soy artista o he hecho una película, ¿cómo puedo licenciar eso o cómo debo licenciarlo si quiero además que me valga para sexenios? Pues Bueno, ¿qué son los repositorios y cómo funcionan? Bueno, pues todas esas me gusta porque la preguntas. parte de artistas siempre tiene como mucha Mucha amiga, mucha miga, mucho, mucha pero esto amiga. es mío, esto es Claro, mío. sí. Nosotros, o sea, animo a todos mis compañeros y compañeras a que efectivamente charlemos, porque eso tiene una larga charla entre lo que, bueno, es un poco esas herencias que algunos, o esos préstamos que algunos de nosotros pensamos que tiene que ser la creación y que, por lo tanto, pues sí, deberíamos ir en abierto con ese conflicto también de lo que es la autoría, de que si, bueno, pues si no se me reconoce, entonces Pero no. publicar en abierto no necesariamente quiere decir, Sí. pues, perder tu obra, ¿no? O sea, de hecho, no quiere decir perder tu obra. Claro, pero que ese es el conflicto que hay. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que a veces en el caso de mi campo de las artes, es verdad que se nos olvida que nosotros primero somos docentes, ganamos, se nos paga por ser docentes y entonces el conflicto se reduce muy poco. Pero bueno, que es verdad que tiene una buena charla eso, porque siempre hay mucho escozor en torno con lo mío en mi película y qué voy a hacer yo cediéndolo a la comunidad, ¿no? No, y desde ese punto de vista, no solamente con artistas, sino con mucha otra gente, pues no, los formatos no tienen por qué ser, vamos nosotros y contamos no sé qué. Podemos sentarnos en mesas y discutir y comentar con otra gente que tenga otras opiniones. Siempre de eso se aprende mucho, porque la idea también es, hay ciertos entornos donde probablemente te interesa publicar en acceso abierto o te interesa hacer software libre. Puede que en otros no, pero al menos identificar aquellos donde te podría interesar y que a lo mejor no tenías identificados, pues por mil motivos. El primero, porque no entiendes exactamente las implicaciones que tiene, o porque no has caído en cosas que algún compañero tuyo, por ejemplo, está haciendo, ¿no? Entonces también eso nos interesa. También hay que tener en cuenta que no siempre tenemos que hacer todo en abierto. Podemos guardarnos algo, ¿no? Hasta que lo tengamos más masticado, más procesado. Eso, cada uno lo decide, pero está bueno tener toda la información. ¿Qué más tenemos dando vueltas? Hasta el 17 de noviembre. Nos haces examen hoy. Hasta el 17 Tenemos o para el curso en general. no, hasta el 17 de Hasta el noviembre y después 17. creo que hasta el Ah, bueno, 14 de sí, febrero. la Exactamente, convocatoria, sí. yo me lo sé, tú no te lo sabes. Sí. La convocatoria de asignaturas en abierto, el Sí. primer cuatrimestre. Recordar que tenemos este programa de asignaturas en abierto, que si coges los materiales de tu asignatura, si eres docente de la universidad, claro, y coges los materiales de tu asignatura, los publicas en acceso abierto, Que pues hayas puedes hecho tú, participar. ¿eh? No que te lo fusiles de internet. Claro, bueno, que tú digas que eres la persona autora al menos. Pero en el fondo lo que importa es que si los tienes listos en repositorios y montados como indica la convocatoria antes del día 17, pues te puedes presentar al primer cuatrimestre y los de segundo cuatrimestre para febrero o marzo, ahora no me acuerdo No, la para fecha. febrero y me suena que es para el Día de los Enamorados, ¿Así? enamoradas. Puede ser. Pues para febrero, si lo Recordar tengo que que esta ayuda comprobar. además tiene, o sea, esta convocatoria tiene una ayuda económica, ¿no? Que es un incentivo Sí. más Un que da reconocimiento. el vicerrectorado y que da la oficina libre bueno, pues para que nos sintamos un poco, Bueno, el bueno, reconocimiento lo da la universidad, nosotros mediamos, sí, claro. pero y luego también tenemos algunas otras ventajas como el mantener la asignatura durante unos Yo años y creo que algunas eso cosas más. interesa mucho, sobre todo cuando hay departamentos que se están Claro. reorganizando o gente que entró hace poco a la universidad y no siempre tiene la posibilidad de elegir sus asignaturas, pues si publica, ¿no? Esos materiales y entra una vez Sí. evaluado dentro del rango de destacadamente en acceso abierto, ahí se puede quedar con la asignatura durante 3 años. Entonces Eso no es. tiene que ir a esa pelea de la Sí. POD. Y luego también hay otra ventaja que tenemos, bueno, otra ventaja, otra oferta que hay que a mí me parece muy interesante, que es si quieren además se les ofrece la posibilidad de publicar en Sí. la editorial, la Academia Abierta, el hacer ahí Una una monografía monografía sobre la específica asignatura, sí. de materiales O sea, un docentes. Hasta libro. un libraco. Bien, ¿qué más tenemos para este año? Tenemos las jornadas, ¿no? Habrá que hacerlas Bien, otra vez. entonces, para la jornada ya que estamos, digo, campus de la URJC, estamos buscando que alguien nos convenza ir a su campus. Estamos Sí. escuchando ofertas. Siempre hemos trabajado en Fuenlabrada, que nos encanta, nos tratan súper bien, pero nos parece lógico probar otros campus. Así que estamos valorando, a ver, Sí. nos estamos dejando querer. Estamos en Así proceso de que, escucha. si tenéis motivos por los que creéis que tendríamos que ir al campus que sea, al vuestro o a otro, pues enviadnos un mensaje, decírnoslo Y yo creo que se aceptan incentivos, ¿verdad? Nuestros incentivos pasan por facilidad, Claro. que nos dejen pegar pósters en las paredes y... No, y sobre todo que veáis que hay interés en el campus, que la gente, pues realmente, si hacemos las jornadas allí, pues va a petarlo todo y lo va a llenar. Porque lo que queremos es acercarnos a donde haya interés para estos temas, claro. Bien. Son Y... jornadas siempre también muy especiales porque muy específicas, porque son, por un lado, las charlas son charlas muy rápidas, muy cortas, Ah, sí. alguna que otra, bueno, pues también es un poco de formato más largo. Hay el formato de feria, que siempre es maravilloso, en el que, bueno, pues no solo consiste en charlas, sino que también, bueno, pues la gente pone sus proyectos, en fin, porque es una feria, no hay pósteres, hay, bueno, y luego talleres por la tarde, que también es. Sí, ya pronto anunciaremos la convocatoria porque se admiten, obviamente, contribuciones de todo el mundo, tanto en charlas como en cosas a enseñar en talleres, incluso pequeños seminarios. Y cuando hagamos la propuesta, pues todo el mundo puede enviar lo que quiera. Bien, lo que es lindo de las jornadas, que desde hace unos años nos dimos cuenta que el café con jornadas, los bollitos con jornadas, funcionan muy bien porque son espacios de intercambio, ¿no? Entonces, hay otra gente que hace cosas parecidas a nosotros, podemos complementarnos, de hecho han salido varios proyectos conjuntos gracias a las jornadas y la gente, ¿no? Que estaba en la feria. La feria es un espacio que tenemos en las jornadas donde los grupos de investigación o diferentes oficinas de la universidad muestran lo que hacen, que esté publicado en abierto o que tenga una licencia libre. Entonces, pues ahí se fueron conociendo. A mí me encanta lo de arqueología, que han empezado a trabajar con otros, ¿no? Con cámaras, vídeos, inmersivos, Siempre bueno, es muy pues. interesante hablar con la gente que va por ahí. De hecho, parte del motivo de las jornadas es justamente eso, ponernos en contacto toda la gente que nos interesa en estos temas y que están trabajando o estamos trabajando desde puntos de vista distintos. ¿Y tenemos alguna otra cosa más que se nos quede en el tintero o Pues no? una más grande, unas jornadas. Ah, no, no, no. Esas creo que hasta que no tengamos una Ah, comunicación formal no podemos. muy bien, pues ¿No? ahí lo No dejo. sé. Otras Digamos que jornadas. hay algo que a lo mejor os tenemos que anunciar, pero por ahora Pero todavía por no anunciamos ahora, nada. claro, Como no, no se dice en anunciamos. Instagram, se vienen cosas Se grandes, vienen cosas se vienen cositas. Se vienen cositas intergalácticas. Y intergalácticas. luego recordad que sí que podemos anunciar que tenemos revistas, Eso. que tenemos monografías Bueno, y que claro. tenemos archivos abiertos en la universidad, que todo eso sigue funcionando ahí. No son cosas que nosotros llevamos directamente, pero sí tratamos de colaborar en ellas y están. En el fondo, pues son las infraestructuras que realmente nos permiten tener todas estas prácticas de publicación de acceso abierto, etcétera, en la universidad. Entonces, no olvidéis que tenéis Google Digital donde podéis depositar todas vuestras cosas para la convocatoria de asignaturas en abierto o para cualquier otra cosa. Es bueno que nos acostumbremos a que podemos depositar allí cualquier documento que pensemos que es de interés. Y nos da un handle, nos da Eso un es. identificador único que nos sirve muy bien para poder, en el caso de sexenios, subir esa Sí. publicación, pero también para que la gente pueda encontrar el Sí, material de forma para sencilla. justificarlo, para citarlo, para cualquier cosa. Entonces yo diría que conviene que vayamos cogiendo esa costumbre de cualquier material docente, investigación, no necesariamente un artículo final, cosas que pensamos que pueden ser de interés para otros, pues las depositemos en el archivo en abierto, porque eso nos va a venir bien a nosotros, porque la gente va a poder leer las cosas que estamos escribiendo y enterarse de las cosas que estamos haciendo. Pero también le va a venir bien a todo el mundo porque vamos aumentando la cantidad de información que tenemos disponible. Y luego tenemos las revistas. Las En esa misma revistas. línea, exactamente, tenemos la convocatoria de revistas que está siempre abierta. Es una convocatoria que se hizo en 2023 y que sigue estando abierta. Si alguien, porque además la semana pasada alguien me contactó y decía, no, pues que salió en el 2023. Sí, efectivamente, esa es la convocatoria, es la válida. Toda la información que sale Perdona es que te la. corrija un poquito. Está ahora en el reglamento de la Ah, editorial. En el reglamento de la editorial se sí, menciona las revistas y cómo se exactamente. proponen y demás, pero es básicamente lo mismo, por eso Sí, lo recuerdas, porque es y, copiártelo. y estamos abiertos a seguir re recepcionando. De hecho, tenemos dos propuestas ya que las pasaremos en breve al Consejo de Publicación Abierto y ¿Cuántas vamos revistas con los tenemos? brazos abiertos. Pues tenemos 11 y ahora estas dos que las La familia de revistas de la universidad sigue estamos poco a creciendo. poco. Esta semana hemos conseguido algunos sellos de calidad, estamos esperando los sellos de calidad de la FECID. O sea Bueno, que vamos. desde el servicio de publicaciones ayudan en todo ese proceso de los sellos. Exactamente, estamos ahí dando. Y sumarse a la plataforma de revistas de URJC no es necesario ser una revista nueva, pueden venir revistas ya consolidadas que quieran Sí, sumarse a la. mientras estén promovidas por gente de la universidad, Sí, claro. efectivamente. Al menos una persona tiene que tener un contrato permanente con la universidad, una vinculación permanente. Y sí, efectivamente, durante 3 años se firma un convenio, una especie de contrato, en el que, bueno, pues durante 3 años está bajo la cobertura de la universidad, con los servicios editoriales de la universidad y con todas las ventajas también que eso conlleva. Pues vamos a terminar por hoy, que ya estamos en los 15 minutos. Un momento, quería también recordar todas las actividades que tiene sobre ciencia abierta la biblioteca, que también sabéis que tiene de actividades de formación y actividades de apoyo cuando tienes que hacer depósitos. Y ahí terminemos ya. Y entonces terminamos. Nos vemos la semana que viene y esperamos que esto quede grabado, ¿no? Esperemos que haya Venga, quedado grabado con esta chao. realización que tenemos Ale, estupenda. venga, Hasta pues nada, hasta luego, la semana que luego. viene.